damos pie a nuestro querido amigo y columnista en cine, Ilan Brandenburg, que hoy va a hablar de el cine y el sueño, el cine y los sueños. Pocos de cada, digo, y es algo interesante, el cine, yo cuando empecé a pensar esta columna, lo pensaba el cine como algo casi, perdón, el sueño como es casi algo fundante del propio arte cinematográfico. ¿Por qué? Porque hay una particularidad de los sueños en sí, que muchas veces uno confunde las personas con los personajes, digamos, viste cuando dice, era otro pero yo sentía que eras vos, digamos, como que no era en el cuerpo de la persona. Ajá. Pero empieza con esas explicaciones para explicar un sueño, donde claramente hay una alteración, sobre todo temporal y espacial, de las cosas. Y esto, si bien, por supuesto, por ejemplo, en la literatura es algo posible, en el cine uno lo puede ver directamente. Es una plasticidad que tiene el cine, flexibilidad que tiene la propia creación cinematográfica, de poder pasar diferentes tiempos, espacios. Entonces, de esa manera, la imaginación en sí hace al cine. Tenemos la posibilidad de imaginación. Entonces, en este caso, me parecía interesante este tema, pero a su vez, el sueño, la palabra sueño, si uno la piensa, tiene diferentes acepciones. Y vamos a intentar, con diferentes películas, esquematizar estas diferentes acepciones. Por ejemplo, ¿cuál sería la primera? Y la primera la vamos a trabajar con la con dos películas, que es el sueño en sí, digamos, el sueño cuando soñamos. Y con dos películas que tienen la particularidad, en este caso estamos hablando de Soñando Despierto, si no me equivoco, del año 2006, de Michel Gondry, un director francés, que también tiene un antecedente, mucha historia de trabajo en videoclips. Trabajó con bandas muy famosas. Por ejemplo, él dirigió Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo, conocida. Claro. Sí, sí. Soñando Despierto, la protagonista Gael García Bernal, por si alguna la recuerda. O La Ciencia del Sueño, se llamó en España, digamos, la traducción es La Ciencia del Sueño. La Ciencia del Sueño. Y otra película que me interesaba para ese aspecto en particular es Los Sueños de Akira Kurosawa. Esa sí la película. Esa es de 1990. Qué bella. Empezando por la primera y por esta acepción que tiene que ver con el sueño. Repetí la primera, era El Resplandor. Sí. Ya no. Me Eterno Resplandor. Eterno Resplandor, del director. Es del mismo director de Soñando Despierto. Soñando Despierto se llamó así acá. En la traducción, en realidad, es La Ciencia del Sueño. Ajá. ¿Con qué tiene que ver esto? En sí, no les voy a contar las tramas de la película, porque en ambas dos la trama no es muy relevante. Porque básicamente, hay una confusión en este personaje principal en qué momento le está soñando y en qué momento está viviendo la realidad. Y en sí, lo interesante de ver toda la película es el mundo de este director, Michel Gondry, que plasma sobre todo lo que es el arte plástico. Digamos, hay mucho trabajo de pintura y de artesanía dentro de la película, y que tiene que ver con algunas tramas bastante ilógicas, como son los sueños, que se ven plasmados en los pensamientos de este personaje. Incluso otra parte interesante, por ejemplo, él en casi como pudiendo ver adentro de su cabeza, vemos como un estudio de televisión hecho de cartón, y hay como toda una construcción acerca de cómo es el diálogo interno de una persona y de cómo construye los sueños. Incluso casi como si fuese un programa de cocina, nos dice, bueno, él va preparando con pinturas, va preparando los sueños, recuerdos del día, algunas cosas de la infancia, rencores que tuve ayer y demás, y así va construyendo los sueños. ¿Él prepara lo que va a soñar después? Sí, en realidad es como una presentación de lo que vamos a ver después, que van a ser los sueños. No es que él prepare los sueños, pero en esa presentación, tipo programa de televisión, que él se imagina dentro de su cabeza. ¿Ya está soñando ahí? Sí, en realidad la película no está claro en qué momento, digamos. Y me parece que es parte también de lo que le pasa a este personaje. No tiene claro en qué momento está despierto y qué cuestiones son una construcción o de sus sueños o de imaginación. En sí, les digo, la verdad que la película la volví a ver hace poco, no me... es de las que menos me atrapan. Si te dio no, sueño. Me dio mucho sueño. Te dio sueño. Pero lo que es interesante ver es este trabajo de poder plasmar los sueños de uno en una película. Y tiene un trabajo muy interesante con stop motion, que el stop motion, aprovecho para explicar algo cortito, es esta, digamos, esta construcción con objetos. Con objetos, con, en este caso, con dibujos. Donde vos pones un dibujo atrás de otro y eso construye la película. Esto se puede hacer, de paso lo comentamos, a partir de un error que tiene la visión. Ese error se llama persistencia retiniana. ¿Qué es esto? En realidad, el stop motion lo que hace es, por ejemplo, pegar, para formar un segundo de película, 24 imágenes seguidas. en un segundo. ¿Por qué? Porque lo que se supone, lo que se llama persistencia retiniana, es que cuando uno ve una imagen y se la sacan, digamos, de la vista de uno, de frente a uno, en realidad, unos segundos después, en realidad, 1/24 segundos después, uno la sostiene. Entonces, cuando le ponen esta segunda imagen, uno siente como que si realmente fuese una continuación y no dos imágenes pegadas separadas. Por eso también los fotogramas de cine, en realidad, se llaman precisamente fotogramas, porque es, y entran 24 en un segundo. Con la cámara lenta entran más en un segundo, digamos. Y así, digamos, de esa forma es que el stop motion puede ser real. Conociendo este error que tiene la visión, permite poner 24 imágenes una tras de otra y uno siente como si estuviesen las ve continuadas, claro. Pero hay cada laburo. No ve el stop, digamos. Exactamente. Digamos, no llegas, porque no te llega a desaparecer el primero cuando entra el segundo. Es puro motion. Es puro motion. Bueno, entonces, más que nada recomiendo esa película para ver lo que es. Aparte, hay un DVD de Michel Gondry muy interesante de toda su obra, donde él muestra experimentos que hace con collage y con plástico. Es un tipo que se maneja mucho con eso, con la parte artesanal del cine, y lo plasma todo junto en esta película, básicamente. Entonces, para ver eso es muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con técnica cinematográfica, más que trama, desde mi punto de vista. Bien. Algo parecido me pasó con Los sueños de Akira Kurosawa. A mí, sinceramente, no es una película que me haya atrapado, pero tiene que ver, ahí ya directamente diría que son 8 sueños de Akira Kurosawa. Así como lo dice el título, digamos, no acabo de descubrir nada. Y me voy a tener para hablar del quinto, que se llama Cuervos, que es el que esquematiza un poco la idea de toda la película. Este tiene la particularidad de tener como protagonista a Martin Scorsese. Martin Scorsese, el director, actúa haciendo de Van Gogh. Y de alguna forma este Van Gogh es un apasionado por su contexto, y por esa razón él pinta, porque no se puede desprender de su contexto, no lo puede olvidar. Y esto es un poco para mí lo que pasa con toda la película, digamos. La propia imaginación, en este caso, que tiene que ver más con los sueños, el mundo interior, más que el exterior, como le pasa a Van Gogh y lo pinta, le pasa a Kurosawa y lo filma. Eso es una cuestión bastante genial de la obra, que aparte recorre sueños en diferentes etapas de la vida de Kurosawa. Y en sí, la verdad que no se entiende mucho, si se quiere, digamos, porque no hay mucho que entender, porque realmente son sueños. Y son historias bastante ilógicas, pero lo que me parece lo más grosso es la posibilidad de un director de plasmar casi, digamos, sus sueños en una película, que capaz que es un deseo de muchos, digamos, de poder volver a ver eso que vimos. Y este tipo lo hace, básicamente porque es un genio. Y bueno, y en este quinto lo convoca Scorsese, que también es director de cine como él, que seguramente debe ser admirado por él, para explicar un poco lo que a él mismo le pasa y lo que él realiza con la película, desde mi punto de vista, ¿no? Y a la vez, algo interesante sobre todo ese corto es que te muestra desde un punto de vista los planos de donde pintó Van Gogh, y son exactamente como, o sea, logra filmar los cuadros como los pintó Van Gogh, como los vio Van Gogh. Entonces un poco intenta de meterse en la cabeza de Van Gogh para ver la expresión de su arte, que es un poco lo que le pasa a Kurosawa, como decíamos. Esa es una excepción de los sueños. Después tenemos otra, más vinculada con lo aspiracional de los sueños, con el soñar, con qué soñás. ¿Usted qué sueña, por ejemplo? ¿Tiene algún deseo o algo así? Aparte de estar conmigo en esta mesa, ¿no? Qué pregunta. O sea, yo soñaba estar en este programa y se me cumplió. Espectacular. Bueno, estamos en un gran momento. Nosotros sí hemos cumplido, no como así como los personajes del sueño de Cassandra. La película, creo que también es del 2006, como la... Bueno, ahora no me acuerdo, pero... ¿De Woody Allen? Es de Woody Allen. Uno, por lo menos, a mí creo que es el director que... No sé si es el que más disfruto. La verdad que cuando yo veo una película de Woody Allen, me siento a disfrutar en el cine. Intento ir siempre al cine a verla. Es una película... Sí. No, que es casi uno de los pocos directores que uno no le pide otra cosa, ¿no? O a mí me pasa. Y bueno, Woody Allen, vas a ver, ya sabes. Ya sabes lo que vas a ver. Otros decís, sí, bueno, sí, me gustó, pero se repitió, ya vi los hilos, vi como, ¿no? A Woody Allen uno se lo permite, digamos. Sí. Y es como, bueno, hasta y vas agradece, a buscar eso. En mi caso agradece, o sea, qué bueno que voy a ver una película. Sí. Yo ya no voy tan. Igual yo una no época todas, que... No soy una fan así, ciega, digo. Pero bueno. A mí me gusta mucho, por supuesto, seguramente tendré algunas ideas más críticas con alguna película que otra. Sí, claro. En general me gusta, de verdad que son todas muy buenas. ¿No? Y perdón, era del 2007, El sueño de Cassandra, que está protagonizada por, genialmente, y esto es muy interesante de ver, las actuaciones de Colin Farrell y Ewan McGregor, casi se me va. La verdad que son actuaciones muy buenas, y aparte los ves esos personajes en un contexto distinto como lo capaz que lo solés ver en otras películas, digamos. Y lo hace muy bien. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la historia, les cuento así rápidamente, data de dos hermanos que tienen un sueño bastante sencillo, por lo menos para lo que es la realidad de Londres, que es comprar en segunda mano, usado, un velero. Velero chiquito, digamos, si bien uno dice, bueno, comprarse un velero es algo enorme, en el contexto de la película y de Londres no es algo como inalcanzable para ellos, digamos, es un velerito. Tienen eso. 4 metros de eslora. Es como que yo diga, quiero el autito, una cosa así, digo, para llevarlo a este contexto. Tienen ese deseo, pero ese deseo, o ese sueño, el barco se va a llamar Cassandra, de hecho, por eso el nombre de la película, se va a ir deformando por una cuestión que sucede bastante, que tiene que ver con el dinero. El dinero, el sexo y el poder. ¿En qué sentido? Van a pasar una serie de situaciones donde uno es apostador y va a terminar debiendo muchísimo dinero, y otro se empieza a relacionar con una chica, actriz, y él, para poder aparentar poder salir con esta chica, empieza a aparentar tener mucho más dinero del que tiene uno de los dos hermanos. Entonces en un momento le empieza a faltar, tanto uno por la deuda grande que tenía por el juego, como a otro. Y esto es una cualidad del cine que me parece interesante, de poder, si bien las historias de Woody Allen en algún punto van todas hacia el mismo lado y hablan de los mismos temas, te meten de todas formas y hacen que esto que está creado para que uno, para manejar, por ejemplo, Match Point, que es otra película que hace un año antes, el dinero y también la conservación del estado, de establishment, del estatus, quiere decir. También está presente, digo, y por lo mismo, y hasta llegan al crimen. Y en este caso también sucede. ¿Por qué? Hay un tío de la familia, y acá se entremezclan un poco los valores, cómo los valores familiares a uno lo asignan en cuál va a ser nuestro deseo o nuestros sueños. Ellos se querían ir un poquito de esto con los barcos. Ir a un lugar, si se quiere, el barco también en cine muchas veces denota el deseo, la inestabilidad. El deseo también tiene un lugar de azar, digamos. En cambio, el dinero tiene un lugar de muchísima más certeza, ¿no? Esta chica es la que te conviene y demás. Esto te permite jugar, etcétera. O comprarte el auto y demás. Entonces, el tío este que tiene muchísimo dinero, que es un tío de la familia, de hecho, la película arranca una discusión entre sus padres diciendo que su padre no es tan exitoso, en algún punto tan viril. En cambio, el tío es muy groso porque tiene mucho éxito y mucho dinero. En un momento el tío, para sostener esta... ellos le van a pedir al tío dinero para poder sostener este tipo de vida. Y el tío les va a pedir un favor. Les va a contar que tiene un problema con una persona que va a hablar de alguna estafa que le hizo. Y para sostener toda esta situación y que todo siga siendo tan ideal, en tierra firme, podríamos decir, les pide que asesinen a esta persona que está generando algún tipo de problema. Y por ende a ellos, porque ellos no van a poder ser ayudados en esta situación. Bueno, esto empieza a suceder y demás. Véanla, la película es genial. ¿Quién es el tío? El tío, el actor, actúa en Full Monty, en la película esta, no me acuerdo cómo se llama en español. Como el más viejo de Full Monty. No importa, ahí lo tengo. No me acuerdo de la película. Sí, está bien. ¿Cómo se llamaba en español? Pepe. Pepe. Era un Pepe. Te distraje. Gracias, Rodrigo. Ah, bueno. No sabe tanto como parece. Sí, con lo de los sueños, Ilan, perdón. Pero muy bueno. Menos Ilan. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Entonces, bueno, básicamente la película ronda, y es más, los personajes después de este crimen no van a poder dormir, ni siquiera van a poder soñar. Conciliar el sueño. Exactamente, ni siquiera van a poder... Van a tener cumplir el sueño del barco, pero no van a poder disfrutarlo, van. Exactamente, eso es lo que sucede. Ellos compran el barco consiguen el barco, pero no pueden dormir tranquilos. Exactamente. Bueno, este sería un segundo aspecto del sueño, más vinculado a lo aspiracional. Y falta uno que vos habías nombrado al principio y que tiene que ver con el sueño en sí, el dormir. Ah, perdón, antes no dije, digamos, no podían conciliar el sueño, pero tenían pesadillas con este asesinato. Digamos, cómo el sueño nos vuelve a declarar algo de nosotros mismos. Esto también pasa en las películas de Akira Kurosawa, de hecho, al punto tal que él hace una película con 8 sueños propios, o sea, está hablando de sí, hasta en el título lo dice. Bueno, como decía, hay otra película no tan difundida que es algo que dejé de hacer, pero me llegó esta película por investigar un poco en festivales de cine. Es algo que me gustaría volver a hacer, porque de repente uno encuentra algunas joyitas que de otra forma es muy difícil de encontrar. En este caso se trata de una película de Alan Berliner, que es un director de cine independiente norteamericano, del año, del año 2006 también, que se llama, ¿cómo se llama esta película? Totalmente Despierto se llama. La película se llama Totalmente Despierto, o Wide Awake en inglés. Busquen en YouTube, la película es muy buena, es del director Alan Berliner. Y básicamente es un documental acerca de la importancia de dormir bien. Él, y esto arranca una historia bastante personal de sí mismo, donde él nos va a mostrar todo su mundo creativo. Se trata de un tipo que hace, bueno, aparte hace cine bastante experimental, de repente tiene una colección de fotos de gente que no conoce, de películas de familias, y con eso hace películas él. Algo más parecido a la estética de videoclips, lo que el tipo labura. Y es este documental donde él nos va a mostrar sobre todo su mundo nocturno. ¿Por qué? Porque nos dice que para desarrollar toda esta creatividad, que es su trabajo, su deseo y hasta su medio de vida, porque él es cineasta, lo necesita hacer de noche. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa bastante, que yo cuando me he sentado a editar algo, necesito hacerlo de noche. Sí, sí. En algún momento él entiende que el día lo estorba. También he recorrido el documental para hablar con médicos de por qué pasa eso, digamos, también el hecho de poder hacer algo mientras que los demás duermen. Digamos, hay una cuestión también psicológica puesta en eso, pero también hay un problema. Él, incluso hay filmaciones de él de joven, dentro del documental, que son muy graciosas, donde él está dormido y donde él habla de que tiene este problema. El tipo hace 40 años que no duerme bien. ¿Se entiende? O sea, y después también hasta indaga y es hasta generacional. El abuelo dormía mal, el padre lo entrevista. Venían los genes. Claro. De la familia. El padre lo entrevista y le dice: ¿cómo dormiste? Nada. Le dice el padre. Y 90 y pico de años, el padre después ya está muerto. El estreno de la película, de hecho, es un video más viejo. Y también hay una cuestión de interesante, porque la película arranca con una pregunta, porque la mujer está embarazada durante el rodaje de la película. Y arranca una pregunta y dice: ¿filmo el embarazo, filmo el nacimiento de mi hijo o no? Y esa pregunta lo que encubre un poco es esta cuestión de: ¿estoy donde tengo que estar o lo estoy filmando? Entonces, también su relación con el hecho de hacer cine y dónde él ubica su cuerpo y cómo en alguna forma está llevando una conducta insalubre, porque esto lo hablan médicos y demás, y hablan de la conducta insalubre de dormir poco y de estar durmiendo de día. Entonces él siempre está cansado porque de día siempre hay algo que lo interrumpe, hay algo que tiene claro, que hacer. Claro, no puede dormir. Trabajar con otra gente. Tampoco podría trabajar. Exactamente. Entonces, como su trabajo más que nada de cine tiene que ver con la edición, se las arreglaba bastante bien. Y todo esto, bueno, viene en algún momento donde él va contando su mundo creativo y donde va contando su mundo creativo, nos muestra todos estos archivos y demás, que es muy entretenido, es muy, muy divertido. Pero esto va a tener que cambiar con un hecho fundante: el nacimiento de su hijo. Y ahí es donde entiende, y un poco la tesis de la película, que él va a tener que cambiar esta obsesión, que también es su deseo, para poder compartir con su hijo los días, porque su hijo tiene otro horario y otro reloj biológico, y va a tener que él cambiar su hábito y su arte para poder relacionarse con su hijo. No le queda otra. Sí, no, y hablando, esto chiquitito quería agregar, hablando de sueños, no se puede dejar de mencionar a Lynch, que, claro, digo, en todas sus películas, ¿no? Hay pesadillas más que sueños. Sí, no, digo, trabaja el surrealismo, tiene que ver con eso, ¿no? Pero puntualmente leí en su libro, que es una especie de biografía, ¿no? De autobiografía, El pez dorado, sí. Donde él cuenta que muchos finales, que muchas cosas que no podía resolver de los guiones o de los actores, no me acuerdo puntualmente qué película, pero que no podía resolver, digamos, despierto. Muchos sueños, además, bueno, él hace mucho hincapié en la meditación, ¿Que se iba a dormir? Y cuenta, no, cuenta que muchas revelaciones, muchas ideas y resoluciones, sobre todo en rodaje, ya cuando venía alguna complicación, las tenía a través de los sueños. Borges también hablaba de eso, y al punto tal de que las películas de Lynch, como la que contaba Soñando Despierto, la de Kurosawa, son tan personales, que a veces incluso desde mi visión, o de mi visión más de espectador, hasta lo excluyen al espectador. En ese punto, capaz que no lo comparto como espectador, claro, pero sí lo admiro como esta posibilidad de poder plasmar, que ya no es poco, en una filmación lo que vos estabas soñando. Y despedimos a Ilan